El quinto evangelio entrevista a dos grandes paladines, Mario Moreno. En este congreso, pues, se ha hablado y se ha expresado claramente que lo que se puede hacer en esa línea se debe hacer y yo en todo lo que pueda hacerse, pues, ahí estamos. Pregunta. ¿Aunque sea 26,50 el dólar? Bueno, pero ya es otra antropología del dólar. Antropología del dólar. Risas. De don Mario Moreno, para Diario de México. Se dijo en el congreso que usted es una persona que enseña a través de la risa y a través de una filosofía, que es divirtiendo a la gente. ¿Cuál es su opinión respecto a esas palabras? Milímetros. Me parece que es un concepto verdadero y real. No solamente es real, sino que ha sido mi finalidad. Yo me realizo en la pantalla, siempre llevando un mensaje. Siempre, creo yo, que la finalidad de un actor en su profesión, es cumplir con un deber que tiene, y es usar esa pantalla para lograr siempre algo constructivo. Mis películas siempre han llevado, siempre, un mensaje, humano más que nada, y lo seguiré haciendo. De. ¿En qué forma participa usted, directamente, dentro de la antropología gnóstica? Milímetros. Bueno, pues estamos participando en este congreso, primeramente, pudiendo yo saludar a todos los miembros y a toda la gente que está involucrada en este maravilloso congreso que hemos tenido. De don Mario Moreno, quisiera hacerle una pregunta. Su humor, en sus últimas películas, ha cambiado muchísimo. ¿Considera que se debe a su mayor grado de madurez? Milímetros. Bueno, no creo yo. Se debe a que el mundo también ha cambiado y hay que caminar con el mundo. Quiero decir que el humor mío no cambiará nunca, pero el humor del mundo sí, y hay que adaptarse al mundo. De don Mario, debe tener usted un gran conocimiento, con relación a que sus últimas películas han sido altamente revolucionarias, en desacuerdo con la crisis que padece la humanidad en este momento, y usted trata, pues, de poner con humor estas críticas, que son a nivel del planeta Tierra, no a nivel de ningún país en particular. ¿A qué se debe su profundidad y sus conocimientos en esta materia y por qué lo hace? Milímetros. Bueno, primeramente, porque creo que mi línea de trabajo. En mi línea de trabajo, lo que he hecho siempre es un deber, y lo hago también porque estoy en la realidad del mundo en que vivimos, y aunque mi línea en el cine es el humor, y seguirá siendo, tengo que hacer críticas constructivas de todo lo que la realidad me enseña. De manera que por eso verá usted ese cambio en las películas últimas, en que hago y critico cosas con cierto humor, y como dijo el maestro, creo yo, que digo algo siempre haciendo que la gente se ría. Eso es en contestación a su pregunta, creo yo. De señor, independientemente de esta organización de antropología gnóstica, ¿siente usted simpatía por otras sociedades filosóficas similares? Milímetros. Yo siento simpatía, siento respeto y siento cariño por toda organización, por todo grupo, por toda asociación que se preocupe por el ser humano, que se preocupe por sus semejantes. Yo creo que si hubieran muchas agrupaciones y muchos congresos de esta índole, nosotros podríamos pensar que puede haber un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. De don Mario, ¿usted le ha dado a la humanidad alegría? ¿Qué le pide en cambio? Milímetros. Yo a la humanidad no le pido más de lo que me ha dado, y es afecto y cariño que he recibido de ella, y pienso y quisiera darle más todavía, porque ojalá pueda yo morirme dando y no pidiendo. De. ¿Cuál es su opinión, concretamente, por la crisis que está viviendo México, con el dólar y con mercado internacional? Una crítica constructiva como lo ha hecho usted siempre. Milímetros. Eso ya es otra cosa, compañero. Y el mundo atraviesa por situaciones muy especiales y en cualquier otra ocasión hablamos del dólar y sus derivados. Risas. De yo quisiera, señores periodistas, preguntarle al maestro Samael Auweor cuál ha sido la razón por la cual usted ha invitado, como personaje central de este congreso internacional, a don Mario Moreno. Maestro. Pues el motivo básico, fundamental, por el cual hemos invitado a este insigne, apóstol de la humanidad, ha sido precisamente el de la afinidad espiritual, psicológica. Don Mario, en realidad de verdad, ha trabajado en forma intensiva por todos los seres humanos, sin diferencia de razas, sexo, casta o color, ha enseñado didácticamente. Si ustedes ponen cuidado al aspecto psicológico de sus obras, podrán evidenciar, por sí mismos, ese humanismo tan profundo que posee y esa capacidad de penetración en los distintos repliegues de la mente humana. Todo esto hace que nosotros nos regocijemos con su presencia. De. ¿Considera usted que la participación de don Mario sería un acercamiento de la Asociación Gnóstica al pueblo, digamos? Usted ha dicho que su labor ha sido bastante didáctica, o sea, ¿en qué forma se provocaría ese acercamiento? No hay nada más poderoso que la fuerza del amor. Si uno comprende las obras de este insigne apóstol, si medita por él en ellas, incuestionablemente siente, en su interior, eso que se llama amor, y solo el amor puede acercarnos unos a otros. De maestro, la asociación, que usted tan dignamente preside, ha realizado algunas investigaciones antropológicas, no reveladas hasta el momento, en México y el mundo. Ciertamente y en nombre de la verdad, diremos, que nuestra asociación ha penetrado en el sentido íntimo de muchos códices, pirámides, piezas arqueológicas y prehistoria en general. Hemos ahondado, dijéramos, en lo incógnito, en eso que la gente desconoce, en eso que se esconde, dijéramos, en el corazón de los pueblos antiguos. Se ha dicho que hay un vértice o un triángulo que tienen mucha significación esotérica. Un punto, un vértice está en Egipto, uno en México y uno en Perú. ¿Han estudiado ustedes algo acerca de eso? Ciertamente, he de decirles a ustedes que el triángulo de las Bahamas y esos otros dos más citados por usted, en realidad de verdad, contienen incógnitas que la ciencia actual desconoce. No negamos nosotros la cuarta vertical, tampoco la negó el sabio Einstein, y matemáticamente la demostró en la teoría de la relatividad. Incuestionablemente, existen especies de vórtices que teniendo su fundamento en el mundo tridimensional de Euclides, nos llevan siempre a esa cuarta coordenada. De venerable maestro, tiene usted en sus manos una de las revistas más revolucionarias que hemos podido observar en este congreso, que se llama Gnosis. Rebeldía psicológica, sexología trascendental y filosofía, y vemos en la página principal, uno de los aspectos más tradicionales de la República Mexicana como es el calendario azteca. ¿Qué podría decir a la prensa local con relación a esto? Interesantísima resulta esta figura del calendario azteca, en esta maravillosa revista. Obviamente, allí existe muchísima tradición. Estos cuadrantes, por ejemplo, son de importancia extraordinaria. Dicen las tradiciones antiguas que, los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres. No ha de entenderse eso de forma meramente literal, solo quiere afirmarse, en forma enfática, que fueron gentes absorbidas por la sabiduría. Asegura también en forma enfática el calendario azteca, a través de su simbología, que, los hijos del segundo sol fueron arrasados por fuertes huracanes, se refiere a la segunda raza. Si la primera fue devorada por los tigres, que es la sabiduría, la segunda, incuestionablemente, fue arrasada por fuertes huracanes. Afirma también el calendario azteca que, los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos, se refiere esto, en forma concreta, al continente lemúrico. Tal continente existió hace muchos millones de años en el Océano Pacífico. Restos de ese continente tenemos nosotros en Oceanía, Australia e islas adyacentes. Incuestionablemente, los hijos del tercer sol perecieron, realmente, como dice de la tradición, a través del calendario, por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos, es decir, por muchos volcanes en erupción. En cuanto a los hijos de cuarto sol, representados por el cuarto cuadrante de nuestro calendario azteca, bien sabemos nosotros que fueron arrasados por las aguas, que perecieron ahogados. Dicen las tradiciones aztecas que, los hijos del cuarto sol se convirtieron en peces. Es una alusión, pues, al gran diluvio universal. No hay duda de que hubo una revolución de los ejes de la Tierra, que fue espantosa en gran manera, y que los hijos del cuarto sol, los atlantes con su poderosa civilización, fueron anegados por las aguas, los polos se convirtieron en ecuador, el ecuador se convirtió en polos. En cuanto a los hijos del quinto sol, obviamente que, pereceremos por el fuego y los terremotos, así lo han dicho los aztecas. El calendario, en general, es una piedra maravillosa fundamentada en el número 13, es una piedra cósmica. Estudiar esta obra no es cuestión, a la ligera. Estudiar esta obra implica muchos años de esfuerzos y ante todo ser un gran matemático. Para cuando predice el calendario azteca el fin del mundo, maestro. El calendario azteca nos dice, concretamente, que, los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos, todos nosotros, los habitantes de la tierra, los arios, como se nos ha dicho, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así está escrito por los náhuatls, espero que ustedes reflexionen sobre eso. Señor, yo quisiera saber un poco cómo nació estos estudios, o esta sociedad de antropología gnóstica, y cómo llegó usted a ser su maestro. O su presidente. Así es. Ciertamente que la inquietud pudo mucho. Nos preocupamos algunos por el estudio de las piezas arqueológicas, investigamos profundamente muchos códices, analizamos la sabiduría de las antiguas civilizaciones, hicimos estudios comparativos entre México, Egipto, India, Tíbet, los griegos, etc., etc., y poco a poco, gracias al conocimiento, dijéramos, de la sabiduría antigua, pudimos ir descifrando códices y viejos manuscritos. La inquietud que tuve, pues, fue suficiente como para que algunos amigos nos asociáramos a estudiar. Bien pronto hicimos una organización, sacamos nuestra personería jurídica y nos dedicamos de lleno a la investigación. Estos conocimientos los hemos compartido, desde México con todos los hermanos de Centroamérica, Sudamérica, etc., etc., etc. A todas partes llegan nuestras enseñanzas. Desde México estamos dirigiendo esta corriente, todos nosotros somos mexicanos. D. ¿Tienen ustedes contacto con las escuelas orientalistas tradicionales que existen en el mundo? ¿Les han servido esos estudios de estas escuelas, para esta filosofía? Hemos investigado en las fuentes de la China, en las obras sánscritas de la India, en los viejos manuscritos tibetanos, etc., etc., etc., y hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría universal es siempre la misma, solo cambian sus distintos aspectos de acuerdo con los pueblos, naciones y lenguas. De señor, ¿cuál considera usted que es el mayor aporte de la civilización azteca al mundo? M. Pues, yo creo que el aporte, dijéramos, mayor de la civilización azteca o náhuatl a la humanidad, es la sabiduría de la serpiente. Pues bien sabemos nosotros que la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac fue eminentemente serpentina. Desafortunadamente, la sabiduría de la serpiente no es muy conocida por las gentes de esta época. Pero nosotros la estamos divulgando, la hemos extraído de entre los códices antiguos. D. ¿A qué atribuye usted que esta corriente se haya florecido con mayor fuerza aquí en América? M. Claro está que en la América existe más inquietud espiritual, que en Europa, por ejemplo. Aquí existen ciertos anhelos incógnitos. Creo, precisamente, que debido pues, a nuestro origen, dijéramos, mexicano, o incaico, etc., pues, todavía llevamos en nuestras venas ese intimismo, dijéramos, de la filosofía arcaica, sentimos ansias de saber algo, nos preocupamos más por las cosas del espíritu que por la cuestión, meramente, física o material. De por otro lado, ¿cuál sería el método que usted considera necesario seguir para el cambio ese que ustedes esperan del hombre máquina al hombre integral, digamos? Bueno, tenemos toda una filosofía, tenemos ciencia, tenemos mística y también tenemos arte, que puede encauzar a las mentes humanas, pues, hacia la transformación radical. Lo importante sería estudiar, pues, toda nuestra sabiduría, a fin de que la humanidad se beneficiase. D. ¿Qué nos puede usted decir del saqueo de varias piezas arqueológicas que marcan la antropología de lo que es el sistema náhuatl de nuestra gran tierra? Bueno, indudablemente que en principio, muchas gentes venidas, pues, de algunos otros países, no tuvieron inconveniente alguno en hacer tales saqueos. Afortunadamente ya, nuestro gobierno mexicano ha puesto remedio a estas cuestiones, hemos también recuperado algunas piezas maravillosas en territorios extranjeros. De creo que habían dicho que, más bien no se ha dicho, sino que es un cierto, que la ciencia náhuatl era más avanzada incluso que los griegos y que los de Perú, más que los mayas. ¿En qué forma nos puede usted adelantar algo sobre aquellas profecías que hacían los náhuatl sobre el futuro del mundo? Es claro que la ciencia de los náhuatl, desde el punto de vista, dijéramos, psicológico, reviste formas extraordinarias que bien pueden ser comparadas con la cultura griega y con las formas sapientes de Egipto, India y Persia. En modo alguno pretendemos nosotros que nuestra cultura sea inferior a otros pueblos, naciones y lenguas, tampoco estamos nosotros vanagloriándonos, en el sentido de creer que somos la última palabra. De señor. ¿Qué piensa el movimiento gnóstico de los grandes profetas de la humanidad, Mahoma, Confucio, etc.? Siempre hemos pensado que existe una religiosidad, dijéramos, de tipo cósmico, la cual asume distintas formas o figuras de acuerdo con los tiempos y los lugares. En nombre de la verdad, siempre, hemos pensado también de que las religiones antiguas contenían dentro de sus versículos sagrados, sapiencia, que actualmente las gentes desconocen. Estamos absolutamente seguros de que entre los versículos del Corán, o del Bhagavad Gita, o del Chilam Balam, de Chumayel, o del Libro de los Muertos, egipcio, etc., se esconden siempre las mismas verdades cósmicas de la religión universal, o cósmica, en general. D. Sobre los sabios de Sion. No quiero meterme en cuestiones relacionadas con los sabios de Sion ni nada por el estilo. Pero si pienso que todos los pueblos tienen tradiciones llenas de sabiduría, ciencia, mística y arte. De una sola pregunta. Usted mencionó hace un rato o daba a conocer cuando le hicieron una pregunta de ¿en qué tiempo se podía terminar el planeta, o sea lo del final del planeta Tierra? En la lengua náhuatl se predecía en qué año luz, o qué año conejo, o en qué año se veía el final del planeta Tierra. Todas las religiones antiguas nos hablan de grandes catástrofes que han de acaecer. No hay duda de que también en el pasado hubieron tremendos cataclismos geológicos, esto no lo ignora tampoco la ciencia. Pensamos que en un futuro puede haber una serie de catástrofes tremendas, que originarán transformaciones geológicas de base y fondo, dijéramos, en toda la estructura geológica de nuestro mundo. No nos hemos propuesto fijar fechas, porque considero que esto correspondería a matemáticas transfinitas, que están más allá de nuestra capacidad intelectual. De. Siendo en la lengua náhuatl, en el año 2001. Bueno, no solamente en la lengua náhuatl el 2001, sino también en el Egipto de los faraones. Si nosotros investigamos cuidadosamente la Gran Pirámide, vemos que está, calla, precisamente, en el año 2001. Esto ha hecho creer a muchos antropólogos, que es posible que antes del año 2001 llegue la catástrofe final. Sin embargo, no estamos nosotros pensando al estilo medieval en una especie de fin de mundo. Creemos, seriamente, que de lo que se trata es de transformaciones geológicas. Indubitablemente, las transformaciones geológicas están demostradas, la geología ha hecho profundas investigaciones en este terreno. De señor, por mi parte, una última pregunta, ante la actual crisis de valores humanos, sobre todo, ¿qué recomienda el movimiento gnóstico a la humanidad? Ante la actual crisis de valores humanos, nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, recomienda la disolución del ego animal. Es necesario autoexplorarnos psicológicamente para autoconocernos. Solo disolviendo el ego se hace posible la convivencia fraternal de la humanidad. ¿De entonces? ¿Implica eso una vida comunitaria? La vida comunitaria sería imposible si nosotros no disolviéramos el ego. Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos. Solo autoconociéndonos a fondo, profundamente y en todos los territorios de la mente, podríamos eliminar nuestros defectos psicológicos. Estos en sí mismos constituyen el ego, en tanto continuemos nosotros con nuestros defectos psicológicos. Esto es, en tanto continúe el yo experimental de la psicología, dentro de nosotros existiendo, la convivencia pacífica será algo más que imposible. De señor. El movimiento gnóstico toma como teoría propia aquella de una humanidad sin fronteras. Toda teoría es gris, y solo es verde el árbol de doradas frutas, que es la vida. Así lo dijo Goethe, el gran filósofo y dramaturgo. Obviamente, podemos trazar lindos planes con respecto a un mundo sin fronteras, a un Edén terrenal, mas si continuamos como estamos, si no eliminamos, precisamente, de nuestra naturaleza, los factores psicológicos que producen guerras en el mundo, los factores psicológicos que producen discordia, los factores psicológicos que producen odio, etc. El mundo irá de mal en peor. De muchas gracias, señor. De nada. De oiga, tengo una duda personal. El movimiento gnóstico cree en la vida del más allá. El movimiento gnóstico conceptúa que la existencia es toda integral, única. Piensa el movimiento gnóstico que no hay tal, más allá, que todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si nosotros llegamos a conocernos a sí mismos, es decir, a conocer nuestros propios mundos interiores, nuestra propia vida interior psicológica, conoceremos la vida interior psicológica de todo el planeta Tierra y de todo el universo en general. De entonces, ¿qué opina el movimiento gnóstico del alma? El movimiento gnóstico jamás ha negado los principios anímicos, étnicos o espirituales de la gente, solo afirma en forma enfática que, dentro de nosotros mismos está todo, que debemos autoexplorarnos para autoconocernos. El día que nosotros hayamos disuelto el ego conoceremos al universo y a los dioses, el día que nosotros hayamos disuelto el ego animal, hablando en el sentido más completo de la palabra, vendremos a experimentar, por sí mismos y en forma directa, eso que se llama alma, eso que es el ser. De maestro, una pregunta, después de estas dos últimas exploraciones de la ciencia norteamericana a Marte, en el mundo no científico ha habido una especie de desconcierto en cuanto a la pluralidad de los mundos habitados, en relación con nuestro sistema solar. ¿Qué podría decirnos? Si habitantes de otros mundos lanzaran una sonda para explorar nuestro mundo Tierra, y ésta cayera en el centro del desierto del Sahara, podrían ellos, si fuesen así tan torpes como nosotros, afirmar, en forma enfática, que en el planeta Tierra no existe vida, ni posibilidad de vida. Trazando una paralela, podremos decir que esto ha sucedido con las naves enviadas a Marte por los norteamericanos, sencillamente han caído en lugares desérticos, en el desierto, y ahí pues, no hay vida orgánica. De una pregunta fuera de esto, pero ¿considera usted que el arte y la ciencia, en este momento, están bastante desintegradas, digamos que están en polos muy opuestos con respecto, por ejemplo, a las culturas pasadas en las que sí se daba esa integración? Por ejemplo, citando el calendario azteca, que aparte de ser artístico, o sea, considero que hay una obra de integración allí, científico-artístico, o no sé, me entiendo el sentido de esa pregunta. La ciencia, ciertamente nosotros. De. ¿Y la consecuencia inmediata de eso? M. Sí, ciertamente la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, por estos tiempos se encuentran divorciadas y eso es lamentable. En tiempos antiguos el arte era profundamente religioso, extraordinariamente científico y filosófico. Hoy, esos cuatro aspectos de la psiquis humana están desligados unos de los otros, y como secuencia o corolario han producido cierta involución. Yo diferencio, precisamente, entre el arte subjetivo y el arte objetivo. El arte objetivo reúne las características de ciencia, filosofía, religión. El arte subjetivo está desligado de los aspectos filosóficos, místicos y artísticos. De señor presidente, los científicos de la NASA llegarán en algún tiempo a poder constatar y comprobar la vida, es decir, que una nave no caiga en sitio desértico, sino que pueda hacer visibles sus personajes, sus habitantes. ¿Es posible que los científicos intenten controlar las naves, en tal forma, que puedan caer en lugares habitados? ¿No? Ahora, lo que falta saber es si los habitantes de otros mundos van a permitir que los habitantes de la Tierra desciendan, precisamente, en sus lugares donde ellos existen, es decir, en sus mundos. D. ¿Cuál es el elemento que los hace a ustedes afirmar una existencia cósmica? ¿Por qué afirman ustedes? Hay una interrupción por personas que llegan. Insisten en que sea la última pregunta, y el maestro interrumpe para comentar lo que sigue. M. Es la última pregunta. Vamos a contestar la última pregunta. D. Le decía a usted. ¿Por qué afirman una existencia cósmica? M. Correcto. Sencillamente por ley de analogías filosóficas, no es posible que la Tierra, un simple grano de arena en el espacio, sea el único planeta que pueda estar habitado, en el medio del inalterable infinito. Eso sería ilógico y absurdo,